tan sencillo como el aire que respiro, tan humilde que dispuesto a todo estás, tan fiel que aunque no clamen tu nombre, a nuestro lado siempre tú estás. La valentía se la diste a tanto mártir, y la locura del amor